igual de largos que las noches. El sol en este momento está arribita del Ecuador, de los países que viven sobre la línea del Ecuador. Hoy al mediodía no había sombras allí. Faltan 3 meses para que el sol llegue a estar arriba acá de Jujuy, donde nada más que a 150 kilómetros de esta radio está el trópico de Capricornio. Eso va a ser el 21 de diciembre. Pero más allá de estos temas casi estelares, planetarios, en Jujuy se celebra, como en todo el hemisferio sur, el Día de la Primavera. Además es el Día del Estudiante, el Día de la Paz Mundial, el Día del Fotógrafo, el Día... Siéntase festejada, señora, hoy, el Día de las Flores, ¿será? ¿Y cómo te viniste, Nadia? Pero qué impresionante. Nunca había visto una chica toda recubierta de flores. Vio, Carlos, le encanta mi vestido. Llega hasta la puerta de la radio, llena de flores. Tengo tulipanes, margaritas, girasoles, todos por la primavera, tan hermosa. Pareces una carroza. Vio, parezco una carroza, me faltan las luces. Le contamos a los amigos que viven lejos de Jujuy que para estos días aquí hay una fiesta muy importante, muy espectacular, que es la fiesta de los estudiantes, uno de cuyos acontecimientos principales es el desfile de carrozas que preparan los mismos estudiantes y que en general, o en muchísimos casos, están completamente recubiertas de flores, que desfilan 3, 4, 5 veces y que luego se destruyen. Es arte efímero. Y por ese lado vamos a enganchar nosotros algo del tema de hoy. Se prepara la carroza durante meses, se diseña, se piensa. No se llega a tiempo, sin dormir, te falta el alambre, que esto, que lo otro. Son carrozas muy grandes, señora, ¿no? Se justifica todo eso para nada más que una semanita. Y después la ves dentro de 2 meses tirada ahí arrumbada, oxidándose abajo de la lluvia, en el patio de algún colegio. ¿No será así también la vida nuestra? ¿No habría que a veces sentirla de ese modo, de que no hay preparación que justifique algo por más de una semana o 2 semanas? Porque finalmente después todo es efímero. Algo así, por este lado le vamos a entrar. Ayer estuvo en Jujuy uno de los columnistas de La Bruja de las Palabras, el innombrable Darío Steinschreiber, dio una charla a los estudiantes y se puso a contar algunas cosas de su propia juventud, cómo eligió su estudio. Y para los que no pudieron estar ayer en el Teatro Mitre, los invitamos a escuchar una parte de esta charla. Ustedes saben que yo estudié filosofía. Una vocación rara, no fue en el aula donde de algún modo me enganché con la filosofía. De hecho, ni me acuerdo cómo se llamaba mi profesora de filosofía, que estuve en quinto año. Mal, ¿no? Porque después al toque decidí estudiar, pero pasó sin pena ni gloria la materia. Pero porque no, por ahí no pasó este despertar, ¿no? Despertar, por llamarlo de alguna manera. Digamos, en realidad me había anotado para estudiar letras, ¿no? Y en el medio del primer año de la facultad, digamos, cambié, ¿no? Me acuerdo que ya cuando le dije a mi madre que iba a estudiar letras, puso como una cara de, uy, no, ¿no? Digamos, letras, o sea, y el día que le dije que me cambié a filosofía, se puso a llorar, ¿no? Y le digo, ¿qué pasa? ¿De qué vas a vivir? Me dice, no sé, voy a estudiar. No, no voy a vivir, o sea, viviré, trabajaré, voy a estudiar. Y nos quedamos ahí, ¿no? Y siempre rescato este diálogo porque, digamos, vivíamos como en 2 marcos conceptuales, 2 paradigmas diferentes. Yo estaba pensando qué quería estudiar y ella pensaba de qué iba yo a trabajar. ¿No? ¿Qué iba yo a hacer? Más dura, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Nada, no sé. Humano, ¿no? Aparte, ¿qué voy a hacer como si el ser fuese algo definitivo? ¿Viste cuando te dicen, le dicen a un chico, ¿vos qué vas a estudiar? Yo voy a ser médico. Y como algo definitivo, absoluto, ¿no? Como si el estudio fuese simplemente un tránsito hacia algo hacia donde nos dirigimos, ¿no? Como si el estudio fuese una especie de proceso que no tiene valor en sí mismo, sino que tiene valor en la medida en que nos lleva a algo que definitivamente somos. Bueno, lamento decirles algo, nada hay definitivo en el mundo, y menos el ser. Y menos las personas. Esa presión de qué vas a hacer. Yo estaba, tengo todavía la imagen de mi vieja diciéndome, llorando, diciéndome, pero ¿de qué vas a vivir? Y yo diciéndole, no sé, pero quiero estudiar esto, ¿no? O sea, estoy pensando los próximos años de mi vida, de una juventud, digamos, incipiente, posadolescente, diríamos, las 18, 19, 20, y estoy pensando en dedicarle tiempo a estudiar algo que me gusta. Pero en la lógica adulta, uno estudia como un medio para alcanzar un fin. El estudio no tiene valor en sí mismo. Y cuando uno empieza a escarbar la lógica adulta, peor, se da cuenta que todo el tiempo estamos haciendo cosas invirtiendo para adelante. Adelante está el cementerio, les cuento, ¿no? Al final de la línea está el final. O sea, que esa es una inversión medio inocua, ¿no? Si uno empieza a hacer cuentas, ¿no? Hoy vieron que, además, cuando uno piensa con la lógica del estudio, así, uno hace la carrera, hace después una maestría, después un posgrado, después un doctorado. Ahora están los postdoctorados. Tenés 50 años, seguís estudiando, y después te quedan 15 más o menos, ¿no? Pobres, no, un poco más. Pero se acortan mucho los tiempos, y en función de qué, ¿no? De estar postergando o invirtiendo. La lógica de la inversión es la lógica que más domina la visión que hay sobre la juventud. Y sustrae, le quita a la juventud su carácter de momento autónomo. Yo lo que voy a tratar de defender en esta charla breve de hoy es que la juventud no es un momento que cumple un rol de tránsito hacia otro momento, sino la juventud es un momento en sí mismo. Tiene sus propios criterios, sus propios valores, sus propias lógicas. No es un momento ni una situación de tránsito. Si fuese una situación de tránsito, es porque suponemos que hay una época de la vida en la que los seres humanos nos realizamos de modo definitivo. Y siendo jóvenes estamos como desplegando con un capullo, estamos desplegándonos hacia un lugar al que hay que llegar. ¿Quién decide cuál es ese lugar de llegada? ¿Quién lo impone? ¿Por qué es uno y no otro? ¿Por qué ese lugar de llegada es definitivo? No se puede sostener. Lo único que se genera con esa idea es que la juventud se nos vaya, porque se nos cose. Se hace de la juventud únicamente un espacio vacío, ¿no? Un espacio vacío que solamente cobra sentido en función de esa posteridad. La juventud cobra sentido en función de la posteridad para la cual supuestamente se está preparando el joven. Este paradigma ha aniquilado millones de juventudes. Como usted sabe, el programa lo hacemos con Nadia, a veces también está Guaira. Nadia tiene 20 años, yo tengo 57. Y ella tal vez pueda entender mejor que yo algunas cosas que dijo recién Darío, y en particular una. Cuando Darío dijo, chicos, nada hay definitivo, esta platea que estaba formada de chicos de 16, 17, 18 años, aplaudió. Yo hubiera aplaudido tal vez porque soy filósofo, nada hay definitivo, estas cosas que nos ha costado a nuestra generación aprender, pero estos chicos espontáneamente, nada hay definitivo, parece una idea triste para la vieja de la esquina de mi casa, pero estos chicos aplaudieron. Yo también lo hubiera aplaudido. A ver, cuando él dijo eso fue sacarte esa mochila horrenda, horrible, que te puso tu mamá, tu tía, tu abuela, tu padre, que te la pusieron todos ahí. Ese es el momento de liberación, señores y señoras. No saben lo horrible que es que te torturen todos los días, desde que empezás el jardín hasta que te recibas y después igual te siguen molestando. Que estudies, que tenés que ser alguien para mañana, que tenés que estar bien, tener una casa, si te casás, si tenés tus hijos recién, para que tus hijos disfruten y poder darle todo a ellos, todo lo que a nosotros, que nosotros no te pudimos dar. Y empiezan a minimizar todos sus grandes esfuerzos que hicieron por nosotros. Y en ese momento Darío nos sacó esa mochila pesadota que estaba ahí. Porque a veces ustedes, sí, ustedes. Nosotros. Ustedes, Carlos, se olvidan de nosotros cuando intentan pensar más en nosotros. Qué contradicción, ¿no? Porque intentan pensar en nosotros porque es mi hijo, mi sobrino, mi nieto, yo lo quiero, lo adoro y quiero que él sea mejor que yo. ¿Mejor que vos? Pero si sos grande, y no me refiero a grande de edad, sos una persona maravillosa, no quiero hacer positivismo acá ni un libro de autoayuda, pero ¿por qué tenemos que ser mejor que cuando podemos ser nosotros mismos? Tendrá que ver además con el tema del amor. Un chico a los 17 años seguramente ya ha comprobado que el gran amor que tuvo a los 14 o a los 15 se terminó. ¿Será eso o yo soy el que obsesivamente pienso en esas cosas? Digo, nada hay definitivo, te da la posibilidad de pensar en otras parejas, de tampoco comprometerte y tener que firmar no sé qué documento cada vez que miras con simpatía a un chico. Y claro, porque es así, nada es definitivo, nada dura para siempre, ni el día, ni la noche, ni siquiera el día y la noche. ¿Cómo pueden pretender que nosotros tengamos algo definitivo? Sí, ni siquiera ustedes son definitivos. O sea, sus relaciones tampoco duran como las nuestras, sus trabajos tampoco duran como nuestros futuros trabajos. El dinero no les dura como a nosotros no nos va a durar. Entonces creo que tendrían que dejarnos que nos trompecemos un poco más y que por ahí tardaremos lo que tengamos que tardar. Me parece que son cada vez menos frecuentes los casos de chicos, jóvenes o adolescentes que buscan a alguien para casarse. Sí. No, no lo hacemos. No buscamos un casamiento, un papel, sino un compañero o compañera que esté con nosotros, que comparte esos momentos felices y tristes. Pero no necesariamente una persona, puede ser varios, un grupo. No tiene por qué algo estar explicitado ni etiquetado. Darío Steinschreiber nos va a seguir contando sus andanzas en la facultad. Había comenzado con letras, cambió de carrera a filosofía, la vieja se puso a llorar, a ver qué más le pasó. Entro a la facultad, ¿no? Les contaba que cambié ahí de carrera y tengo la materia de filosofía. Y tengo un profesor que hoy es amigo mío, digamos, en la primer clase, ¿no? De filosofía. Y llega y dice, bueno, vamos a definir la filosofía típica de cualquier materia nueva, ¿no? Voy a estudiar una materia por primera vez. ¿Qué hace el profesor? Define la materia. Yo venía con el llanto de mi mamá en la nuca. Y entro, y este buen profesor que se llama Tomás Abraham, ¿sí? Es un pensador argentino, agarra y dice, bueno, anoten, la filosofía es un saber inútil. Yo pensé, no vuelvo a casa. ¿Cómo un saber inútil? Y sí, ¿no? Bueno, muy, muy provocativo, como buen pensador, ¿no? Como buen filósofo. Es un saber inútil, digamos, no resuelve problemas. La filosofía no hace puentes, no construye puentes, no cura enfermedades, no resuelve problemas, los crea. Esto es lo interesante. No resuelve problemas, los crea. Entonces todos nos miramos diciendo, ¿y para qué sirve? O sea, con todos los problemas que tengo en la vida cotidiana, ¿para qué quiero crearme nuevos problemas? Yo quiero resolverlos. Y ahí está la clave de mucho de lo que vamos a seguir hablando hoy. La filosofía crea problemas, pero no crea problemas cotidianos, justamente. Lo que la filosofía nos abre es una dimensión del pensamiento hacia una zona inútil porque está más allá del principio de la utilidad. El principio de la utilidad es el que rige la cotidianeidad. Si yo tuviera que definir la palabra cotidianeidad con un concepto, digo, la cotidianeidad es aquel ámbito donde impera el valor de lo útil. No está ni bueno ni malo eso, ¿eh? Es así la cotidianeidad. Las cosas en la vida cotidiana funcionan o no funcionan. O sea, si se me rompió el cuerito de la canilla y empieza a gotear el baño, tengo un problema. El problema es un problema cotidiano. Si a mí me pasa eso, me agarra un síncope, porque, digamos, no sé ni lo que es un cuerito, ¿no? Pero, bueno, nada, no debería contar esto. Y entonces, ¿qué hago? Llamo a alguien. ¿Me pueden arreglar la canilla? Y viene alguien y resuelve el problema. Es un problema cotidiano. En la cotidianeidad todo el tiempo se nos presentan problemas. Y la onda de la vida cotidiana es resolverlos, los problemas. El problema es que no solo vivimos la vida cotidiana. O sea, si los seres humanos solamente viviésemos en la dimensión de la cotidianeidad, bueno, seríamos máquinas, ¿no? Digo, lo humano es ese punto de cruce entre ese aspecto cotidiano, pero hay otro aspecto, hay otra dimensión, la dimensión de sentido en la que también estamos nosotros arrojados, que es lo que se llama en filosofía la dimensión existencial. Somos cotidianeidad y somos también existencialidad. Nos preguntamos por qué pierde la canilla, pero nos preguntamos también si hay algo más. No de la canilla, ¿eh? Si hay algo más del mundo. ¿Quién creó todo? Si hubo creador, ¿qué significa que todo haya sido creado? Y si hay creador, ¿qué hubo antes del creador? Y si hubo algo antes del creador, ¿qué hubo antes del creador que creó al que después fue el creador? Y la pregunta no para. La pregunta de la cotidianeidad tiene que ser respondida, porque son preguntas utilitarias que vienen a resolver problemas. Las preguntas existenciales, pobre aquel que cree hallar una respuesta definitiva a un problema existencial. Seguramente va a estar más tranquilo, va a estar menos angustiado con estos grandes temas existenciales, porque va a creer encontrar respuestas. Pero es muy probable, no quiero ser malo, pero es muy probable que esté más bien repitiendo libretos que le vienen bárbaros, porque hay mucha gente que se aprovecha de las angustias existenciales para vendernos grandes buzones acerca de cómo es el mundo, cómo es el más allá, qué va a ser de nosotros después de la muerte, bla, bla, bla, bla, bla. Esto de la utilidad, ¿no? Todo tiene que tener una utilidad. Y también tiene a veces este sesgo el pensar. Tengo que reflexionar, tengo que pensar. Incluso a veces hasta tengo que hablar, tengo que comunicar, tengo que ponerme al día con la persona con la que estoy para que sepa lo que me pasa. Y algo que queda sin decir siempre. A veces el silencio es la palabra justa, la que enciende las luces, la que mejor se escucha, la que place o se sufre, cargada de milenios, la que otorga hermosura, la flor del pensamiento. Es en ese momento de la clara armonía, de la mejor tristeza, de la entera alegría. Es el gran fundamento que ronda a la grandeza. Tu palabra y la mía habitan el silencio. Mírame a los ojos, yo te sentencio. A volar conmigo por el silencio. A escapar del yugo de la memoria. Mírame a los ojos, no digas nada. A desesperanza está derrotada. Este es el amor, no de más historia. Historia. Enseguida regresa una locura que se hizo radio. De colección.